Sigue así, sigue así, la buena onda de Ráfaga. Pasas a mi lado y ya no quieres mirarme. Sabes que te amo, mírame un poquito. Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa. Quiero que tú sepas que desde que te conocí vivo enamorado y como un loco solo pienso en ti. Sabes que te amo, mírame un poquito. Eres tan hermosa, no seas tan orgullosa. Una miradita.